vez parezca extraño, yo soy el que te ha amado, el que siempre robó. Me voy, sé que esto te sorprende. Lloraba por perderte, ya ves, ahora me voy a recordar amores, a encontrarte en todas partes, a fingir que nunca es tarde, a sonreír en cada adiós, a recortar las flores que dejaste entre mis brazos, a fingir que no hay fracasos, a sonreír y a no ser yo. Se rompió. Me voy, esta vez para siempre. Lloraba por perderte, ya ves, ahora me voy a recordar amores, a encontrarte en todas partes, a fingir que nunca es tarde, a sonreír en cada adiós, cortar las flores que dejaste entre mis brazos, a fingir que no hay fracasos, a sonreír y a no ser yo, a no ser yo. Entre mis brazos, a fingir que no hay fracaso.